Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Todo preparado ya para comenzar con nuestra tertulia Viento del Este. Estamos muy contentos de que estés ahí al otro lado del emisor o al otro lado de la página web para acompañarnos. Ya sabes que si quieres participar puedes hacerlo en directo a través del teléfono 96265 1230, y también, si así lo deseas, a través del Messenger. Ya sabes que somos radioadventista@hotmail.com. Y bueno, pues como digo, un saludo muy cordial a todos los que nos escucháis por FM, también en nuestra página web www.radioadventista.com. Ya sabéis que en ella hay noticias, que bueno, que tenemos muchas cosas para vosotros y que nos gusta mucho que opinéis. Bueno, pues en la mesa de tertulia, como siempre, empezamos por Antonio Lerma. Es la manía que tengo. Yo empiezo por este lado. ¿Qué tal, Antonio? Eres de izquierdas. Yo soy de izquierda. Estoy a tu izquierda. No sé qué decirte, ¿eh? Sí, bueno, que es verdad que fui, pero en estos momentos ya no sé lo que soy. Bueno, el caso es que estoy aquí. Y nada, y mando un saludo muy fuerte a nuestros oyentes y a nuestros amigos que nos escuchan por internet y que nos escuchan por la tarde, por la noche, porque esto de internet es una maravilla. Nunca sabes quién te está escuchando ni de dónde te está escuchando. Así que ayer estuve hablando con un amigo por la noche, ¿no? Cuando llegué tarde, que es la diferencia horaria, un chico, Nicolás Córdoba, que estuvo aquí con nosotros en Radio Adventista. Él está director de una emisora en la ciudad de Córdoba y nos comentaba que se ríe mucho, se lo pasa muy bien escuchando el Viento del Este a la carta. Porque claro, primero por su trabajo y luego por la diferencia horaria, pues que nos escucha cuando a veces está escribiendo, pone radio a la carta y se baja el Viento del Este y que se lo pasa muy bien. Bueno, Antonio, ¿dónde podemos escuchar Viento del Este a la carta, si queremos? En el blog. Danos la dirección, a ver. La dirección es radio-adventista.blogspot.com y ahí pues verán que a mano derecha hay una radio, un transistor pequeño de aquellos que había antes de válvulas, y ahí pues a través de ese acceso es radio a la carta. Entonces puede escuchar todos los programas en directo que tenemos. Se los puede bajar a su ordenador. Se los puede bajar y se los puede escuchar exactamente en cualquier hora. O sea que es una ventaja. La tecnología nos facilita el acceso a nuestros oyentes. Bueno, también en Radio Adventista tenemos un link que nos lleva al blog. Así que si alguno oyente... a nuestro Facebook también. Exactamente, y también, también se pueden asociar. Tenemos ya casi 200 amigos. No, tenemos 200. No sí, sé. Sí, casi. Yo la última casi vez que miré había 180 y tanto. Sí. Pues no, por ahí andamos. Añadiendo poco a poco cada día más. Solo y en el blog también tenemos muchos amigos que nos escriben desde diferentes lugares del mundo, ¿no? Ayer mandamos saludos en el magazine. Pablo se encargó de hacer un repasito, porque no lo hacemos todos los días, pero sobre todo a nuestra amiga Janet, esposa de nuestro amigo Antolín Diestre, que está en Costa Rica, y nos dice que ya, pues hombre, se siente como más en casa escuchando nuestra radio. Claro. Lógicamente, primero porque nos conoce, y segundo por el tipo de programación, el acento, lógicamente, y eso cuando está uno en el extranjero, yo sé muy bien que eso se valora mucho. Lo echas de menos, ¿no? Lo que no sé si tendrá la bandera española en su comedor. Ya lo iremos a investigar. Pablo, ¿te parece que vayamos un día a investigarlo? ¿Nos vamos a Costa Rica? ¿A Costa Rica? Bueno, puede ser. Mira, no, no vamos los tres, ¿vale? No es un mal sitio. Oye, hacemos un programa desde allí. Con la excusa, ¿eh? A ver, tendremos que hablar con producción. Sí, a ver si hay medios. Parece a mí que los medios... En fin. Bueno, pues ya habéis escuchado a Antonio Lerma, nuestro graduado en comunicaciones. Habéis escuchado a Pablo Armero, pastor y director de Radio Adventista. Y vamos a hablar hoy, bueno, de una noticia que nos ha llegado y que, bueno, nos parece interesante. El otro día hablamos de la alimentación de los adultos, de esto del bikini, que decía Pablo, que no somos nosotros, es que el bikini encoge. Claro. Bueno, pues... Y como cada vez lo hacen con menos ropa, cada vez tapa menos. Es eso. Y se nos ve más todas las carnes. Yo creo que lo hacen pensando en eso, para cuando el siguiente año lo cojamos, como habrán cogido mucho, dice, oye, si este era muy pequeñito cuando lo compré. Sí. Bueno, pues hablábamos del tema de las dietas, y esta vez, en este programa, vamos a hablar de la alimentación infantil, también muy, muy, muy interesante y muy importante, pero no solamente en época estival, sino también durante todo el año, evidentemente. Fijaros, hay una noticia de la agencia AFP que nos dice: los niños estadounidenses corren el riesgo de padecer una obesidad de recesión. Es un nuevo término que se está acuñando últimamente. Por lo de la crisis, ¿no? Sí, sí, por lo de la crisis, precisamente. Dice que al preverse un mayor... bueno, recurso de las familias, alimentos de bajo precio y a las comidas rápidas en el marco de la crisis económica, pues bueno, pues los niños toman una alimentación de peor calidad. Claro. Dice que el artículo: nos preocupa esta obesidad de la recesión más allá de la tendencia general de aumento de los niños y adolescentes obesos, dijo el profesor Kenneth Land, a cargo de la redacción del Child Wellbeing Index, índice de bienestar infantil sobre la higiene y la salud de los niños estadounidenses. Los padres corren el riesgo de sustituir la alimentación sana por comidas rápidas ricas en grasas y azúcares, lo que se traducirá en un incremento de la tasa de sobrepeso infantil. Según un estudio publicado hace un año por el Journal of the American Medical Association, JAMA, diario de la Asociación Médica Estadounidense, el 32% de los niños en Estados Unidos padece sobrepeso y el 16% son directamente obesos. La tasa de obesidad se triplicó entre 1980 y 1999, con lo cual los menores estadounidenses son más vulnerables a sufrir enfermedades cardiovasculares, altas tasas de colesterol y diabetes. Yo no sé si os acordáis de aquella madre que estuvo a puntito de perder la custodia de su hijo, precisamente por el tema. El niño era un niño obeso, con graves riesgos de salud. Muy obeso, ¿eh? Muy, muy obeso, sí. Y estuvo a punto de perder la custodia. De todas formas, has hablado de la crisis y, del exceso de peso. Yo, en este caso, lo de la crisis yo creo que es coyuntural. Es en este momento, porque este problema ya hace años que se está pasando. Sí, sí. Y está pasando. Hablamos de Estados Unidos, tal vez, porque son las imágenes más impactantes ahora que nos llegan. Hablamos de España también. Pero exactamente, yo creo que aquí en España vamos por el mismo camino. Y porque, como nos, tengamos cuidado. Porque nos mandan estadísticas con más regularidad. Sí, los americanos, es decir, invierten para hacer estadísticas. Lo cierto es que están a la cabeza de niños obesos. Sí, o sea, en obesidad infantil son los primeros. Solo hay que ir por la calle, por mira que Estados Unidos es grande y tiene una gran población, pero casualmente cuando uno camina por las calles de Estados Unidos, de cualquier ciudad, sueles encontrarte una familia, tanto él como ella como los hijos, con un peso excesivo a simple vista. O sea, no es que le sobre un kilito, dos kilitos, ya es que le sobra unos cuantos. Eso es cierto, y eso en Estados Unidos es fácil verlo. Pues eso acarrea graves problemas de salud. Yo creo que ha habido un cambio de tendencia en los últimos años. En la última generación, lo que son ahora adolescentes y tal, precisamente por hemos variado varios parámetros importantes, y uno de los aspectos que más se han visto influenciados precisamente ha sido ese, ¿no? El de la alimentación de los chicos. Se trabaja mucho, horas muy dispares, muchas distancias para ir a trabajar, muchas distancias para volver a casa, en los colegios, los comedores en los colegios, las máquinas que expeden diferentes productos en recreos. Hay toda una serie de... Yo recuerdo cuando yo era niño que el gobierno de entonces, que todavía estaba Franco, puso, yo no sé si te acordabas, Antonio, aquellos cuarto de litro de leche que se nos daba en el colegio, porque en aquella época había un problema de nutrición infantil, y entonces el gobierno preveía que los niños en la hora del recreo tomásemos un cuarto de litro de leche. Eso estuvo puesto pues durante bastante tiempo, recuerdo yo, ¿no? Pero ahora nuestros niños comen en casa, comen fuera de casa y comen sobre todo mucho a deshoras. Y productos, pues como después iremos viendo poco a poco, que no se consumían en otro momento. Si un niño está obeso, y yo creo que estoy hablando con una cierta objetividad por diferentes temas, es porque consume más de lo que... Es decir, más de lo que quema. Más de lo que quema. Bueno, y lo que consume no es lo más apropiado, porque tú has hablado de hace muchos años, pero yo también, cuando era joven y tal, yo recuerdo que mi mamá me hacía un bocadillo para desayunar a veces. Nada de bollos, o comer, ni bolosinas, claro, comía pan con tomate o aceite, Antonio, un poco de... Con queso. Claro. Con queso, claro. Con lo que sabía, la mortadela, la fiambre, claro, y estas cosas, claro. ¿No? Pero hoy en día es que ya ni siquiera eso. O sea, hoy en día pues te dan el euro o los 2 euros y entonces te compra lo que dice las máquinas expendedoras, un bollito, o te tomas cualquier cosa, ¿no? Y entonces esa dieta ha cambiado mucho. Vamos a una dieta mucho más rápida. Sí. Fijaros, otro artículo nos habla de la educación alimentaria desde las aulas. Dice que es la asignatura más sabrosa. Las intervenciones educativas en el ámbito de la alimentación trascienden de la escuela y exigen la participación activa de las familias. Padres, médicos, especialistas y educadores se han implicado los últimos años para que los niños sigan una dieta sana y equilibrada, pero los datos demuestran que el esfuerzo realizado ha sido insuficiente. Casi 22 millones de niños europeos, uno de cada tres, superan el peso saludable que les corresponde para su edad. De ellos, más de 5 millones padecen obesidad. El consumo desmedido de productos dulces y ricos en grasas y la tradicional reticencia de los niños a comer fruta y hortalizas frescas a diario explican parte del problema. La falta de actividad física hace el resto. Dice que la elevada y preocupante tasa de obesidad infantil, que en España asciende al 16% en niños de entre 6 y 12 años, ha propiciado que la Unión Europea apruebe varias resoluciones en apoyo de políticas escolares que ofrecen oportunidades a los niños para que elijan alimentos sanos y nutritivos. El objetivo prioritario de la Política Europea de Prevención Sanitaria es poner en marcha programas de educación alimentaria en los centros escolares para promocionar la salud y la prevención, sobre todo, de la obesidad infantil. Algunas de estas propuestas incluyen la distribución gratuita, como decía Pablo, de leche o fruta, sobre todo fruta, y la promoción de practicar deportes de forma regular. Bueno. Yo pienso que ha cambiado mucho las costumbres en lo que se refiere a los niños. En relación a la alimentación que decía Esther, yo pienso que los primeros responsables son los padres. Evidentemente. ¿No? Está claro. Y a los niños ya sabemos que puede ser que las acelgas o la fruta, que a mí me encanta, y a los míos también, pues pueden ser que haya gente que no le guste. Pero es una cuestión un poco de disciplina y de insistencia y de poco a poco, yo qué sé, o licuársela, o trocearla, o presentarla de otra manera. O batido. Sí, exactamente. Natural. O sea que hay muchas maneras de hacer. Y se ha de acostumbrar a los niños de pequeño. Porque luego ya cuando tienen 12, 13, 14 años, realmente es difícil a esas edades. Pero en las edades anteriores, cuando son más pequeños, es fácil. Luego, van al colegio, en lo del deporte. Cuando nosotros íbamos al colegio, lo único que te podías entretener era o con la cuerda saltando con las niñas, que nos encantaba, o con el aro o con la pelota. Hoy en día vas a los patios del colegio y todo el mundo lleva maquinitas. Y si no, se ponen a jugar con los móviles. Entonces, es que no ves a pocos, no digo a ninguno, pero ves a poca gente corriendo detrás de una pelota que de alguna manera... El otro día en televisión había una noticia de una asociación española que querían recuperar los juegos tradicionales, sí, en las escuelas. Como, yo no sé si la charranca, no sé cómo lo llamáis, ese juego que se hacía unos cuadros en el suelo con un pie y una piedra, iba jugando. Bueno, no recuerdo cómo es que en cada zona tiene un nombre. Pero jugar a eso, o el pilla-pilla, o al pañuelo, o estos juegos tradicionales que siempre se han jugado cuando éramos pequeños y que ahora prácticamente se desconocen. Entonces, la falta de actividad junto con el consumo excesivo de azúcares y grasas, pues claro, hace que nuestros hijos hoy en día pues vayan todos un poco sobraditos de peso. Y eso es cierto. Lo que pasa es que la disciplina en la alimentación pues empiezan en casa. Si los padres no tienen muy claro... Ese es el problema, ese a lo mejor. Es el tema, pues entonces, pues claro, es difícil a veces transmitir unos valores, me refiero a unos conceptos alimenticios equilibrados y buenos. O sea, ese es el problema, que a veces los mayores tampoco participan. Hay un dato que se está manejando por el Ministerio de Sanidad y es, hoy se... Si por las circunstancias del entorno, el trabajo, etcétera, los niños dejan muy pronto de tomar la leche materna, sí, para pasar al preparado o sustitutivo de esa leche materna. Y dicen, yo leía, antes de saber que íbamos a hablar de este tema, leía el artículo hace unos días, que el niño tiende muchísimo antes a engordar. Ya. Porque la leche que toma en el biberoncito que le dan le requiere muchísimo menos esfuerzo al niño en las a la succión. Hora en la succión de la leche, que se lo traga, y entonces como tarda menos tiempo en tragarlo, se queda con más hambre y come más cantidad que come si estuviese mamando de la madre, porque le requiere un esfuerzo. Entonces había un comentario de una pediatra que me gustó y dijo que no podemos pensar los padres solo en la comodidad instantánea que toda la vida pues a la mujer, el pecho, los pezones se le ha agrietado con la mama, que es verdad que es desagradable. Ella decía, yo soy madre, yo lo he pasado, y además soy pediatra. Es verdad que es desagradable, es verdad que a veces duele. Es decir, eso lo explicaba ella de madre y de pediatra hacia además. Pero lo que también es cierto, decía que cuando tú a un niño le obligas a que trabaje para poder succionar la leche del pecho de su mamá, no solo le estás dando un alimento físico, perdón, un alimento físico, sino que también le estás, aparte de conectando sentimentalmente con la madre, afectivamente, aparte de que le estás generando una serie de anticuerpos para ciertas enfermedades en su cuerpo, etcétera, pero eso sobre todo, decía, sobre todo el niño, cuando consume el tiempo en el cual su organismo le dice que está lleno, ya no sigue chupando más. Sin embargo, con el biberón, aparte de que no hay esa relación especial, todo eso, pero desde el punto de vista técnico, va a ingüir, va a comer mucha más cantidad. ¿Por qué? Porque no le cuesta ningún trabajo. Incluso hablaba de que hay biberones que se puede ir apretando con los dedos, y es cierto, para incluso ir ayudando a que caiga más cantidad de leche. Entonces, dice, el niño come muchísimo más de lo que realmente necesita, y si le termina de dar esa cantidad que es superior a la que habría mamado de la madre, y el niño sigue llorando, lo normal es que le preparemos un poquito más y que le demos un poquito más. Bueno, dice, pues eso es sobrepeso seguro. Y dije, pues mira, no me parece mal, ¿no? Es decir, hombre, yo recuerdo que en el caso de los nuestros, pues hubo un problema de mastitis en uno de ellos, y hubo que recurrir a ese tema. Pero eso ya fue por causas que no se pueden controlar. Pero desde el principio van a la guardería, desde muy pequeñitos, o a la guardería, bueno, abuelito. Ese es el otro tema también, que la sociedad ha cambiado y hoy en día las madres tienen que incorporarse al trabajo después de los 100 días, creo que son, ¿no? De la licencia maternal, sí, creo que son 100 días o 4 meses, no sé. Como no me lo has pedido nunca, Antonio, no es el tiempo. No creo. Pero te puedo pedir la licencia paternal. Sí, también, por ejemplo, sí. Lo que decía antes, Pablo, sí. Solamente un apunte. Aquellas personas que se sientan que ese tema les afecta o que quieren más información, hay una asociación llamada Vía Láctea que se ocupa de todo el tema de la lactancia infantil, la lactancia materna, la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Claro. Y la tiene. Y mucho, eso está claro. Bueno, volví a que la sociedad hoy en día ha cambiado tanto que a veces las madres se tienen que incorporar al trabajo después de su licencia maternal, y lógicamente los niños o quedan con un familiar en el mejor de los casos o tienen que ir a centros, lógicamente, que está muy bien cuidado, pero que no es lo mismo, eso está claro. Y ya la alimentación maternal ahí se acabó, lógicamente, porque la madre no puede ir a dar el pecho al niño. Entonces la alimentación en exceso, lo que comentaba Pablo, pues puede llevar a una obesidad. Pero de todas formas, yo creo que en ese punto todavía estamos a tiempo. Yo creo que el problema surge cuando ya el niño empieza a ser mayor y hay que acostumbrarle a todo tipo de alimento, lo más variado posible, y que se acostumbre el paladar, que el paladar es un órgano, digámoslo así, que, bueno, no es un órgano, pero que se puede educar el paladar. Mira, escuchando uno de los programas de nuestros chicos, los que vienen los lunes, casos y cosas, hubo un detalle que me gustó mucho y que ya lo he puesto en práctica, ya lo he soltado en casa. Resulta que cuando hay un alimento que hay que comer y no le gusta, el truco que Marcos, me acuerdo, nos dio fue: te coges un cubito de hielo, te lo pones encima de la lengua unos segundos, y cuando te comas el producto ha dejado de ser un sabor tan, hombre, claro, tan fuerte. Supongo que el hielo lo que hace es congela un poco las papilas gustativas y las sensibiliza. Es decir, bueno, pues es para un caso de como me encantó es escucharlo, lo he puesto en práctica. Oye, y funciona, funciona. Es decir, los alimentos, es decir, hasta que hagan un poco de hábito. Hombre, a mí me gustaría que nuestros hijos todos comiesen perfecto y fuesen perfectos, pero como no lo son, pues a veces hay que buscarle trucos un poco menos científicos, ¿no? Para no darle el cachetazo directamente. Bueno, es cierto que los padres tenemos cierta implicación en la alimentación de nuestros hijos, y también es cierto que hoy en día pues la mayor parte de los niños comen en los comedores escolares. Es enorme la cantidad de niños que lo hace, pues por precisamente que los padres trabajan los dos. Y en las universidades también hay comedores, también, y en algunas empresas también hay comedores. O sea, así que bueno, los padres ciertamente tienen que aprender a alimentar a sus hijos, tienen que dedicar tiempo para eso. Y vamos a ver ahora mismo, en la segunda parte del programa, enseguida, pues la implicación también de esos comedores escolares. Hasta ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, pues después de la pausa musical continuamos aquí en nuestra segunda parte del programa Viento del Este, en nuestra tertulia, y estamos hablando hoy de la alimentación infantil, muy importante, muy, muy importante. Y bueno, vamos a hablar en esta segunda parte, pues vamos a entrar un poquito en los menús escolares, porque se han analizado durante dos semanas consecutivas los menús diarios de 211 colegios de 18 provincias españolas. Y por lo visto, según nos dice el artículo, mejora la calidad nutricional de los menús escolares, pero uno de cada tres son mediocres o malos. Fijaros, un 17% de los centros visitados no incluye verduras como mínimo un día a la semana. Y bueno, pues esto evidentemente es un problema. Yo no sé, la mayor parte de los niños españoles, como decíamos antes, acuden a los comedores escolares. Mira, hablando con la responsable de una cocina escolar en Córdoba, amiga de la infancia y tal, estábamos en una boda y en Sevilla precisamente y salió el tema. Estábamos allí, prácticamente no conocíamos a nadie, entonces con nosotros conocíamos de la infancia, pues hablamos. Y salió el tema. Y yo le decía, Mari, tú que eres una mujer de principios, mujer cristiana, que, aunque trabaja en un colegio público, dice, mira, yo lo único que puedo hacer es o enfrentarme al profesorado o pasar del profesorado. Y me explicó, si yo hago la comida que creo que tengo que hacer en conciencia, que a mí el centro no me dice lo que tengo, es decir, me aprueban el menú, el consejo escolar me aprueba el menú y ya está. Yo soy la que puedo decidir poner más cantidad de proteína o más cantidad de verduras. Eso nadie me dice nada, siempre que esté equilibrado. Pero luego resulta que los profesores que cuidan el comedor a la hora de la comida, si la comida es la que yo creo que tengo que poner, pero los niños no se la van a comer, las broncas son entre profesorado y cocina. ¿Por qué? Porque los niños no comen. Entonces, hay que obligarles a que coman, pues además hay que obligarles a que coman, pero el niño no quiere comer esa comida. Se desestabiliza el comedor, me decía, se desestabiliza todo y hay una cantidad de... Y los profesores dicen, pues yo no voy al comedor, yo no quiero... ya tengo que aguantarlos en clases. Entonces, al final, dice, ¿qué opto? Pues dentro de lo que yo sé que es menos malo, dice, pero claro, yo... A una comida que viene en una media hora al día, yo no puedo educar lo que los niños ya no vienen educados de su casa, porque aparte es el colegio y hay otras connotaciones. Oye, y ahí estuvimos hablando como una hora, tranquilamente, y llegué a la conclusión que también es como que había arrojado la toalla, ¿no? Como diciendo, mira, yo sí. Yo es que creo que este problema no tiene solución. O sea, si en casa, que somos tres o cuatro, se generan problemas, donde hay una autoridad por parte de los padres hacia los hijos, normalmente, debería ser así. Y un ambiente estable, y tu casa, y cariño. En comedores públicos, digámoslo así, es imposible. O sea, eso pasa en la universidad, pasa en los centros de secundaria. pasa a las empresas, que hay también comedores, pero lógicamente. Pero a lo mejor se podría llegar a una elaboración más cuidada de la comida. Claro, eso tiene un coste, sí, y un tiempo, pasa etcétera, que ¿no? Aquí estamos... Pero tú puedes preparar un plato de acelgas, no solamente acelgas con patatas, tú puedes prepararlas de multitud de formas. Sí, puedes preparar un pastel de acelgas, puedes prepararlo con... Lo que pasa es que los comedores primero tienen la limitación presupuestaria y después de personal y tiempo. Y después que tienen que hacer... Solamente el hecho de tener que cocinar para 200, 300, 500 personas... unas verduras, un caldo, unos macarrones, o sea, lo hacen. Es imposible, bueno, pero no funcionan así. De todas formas, en los restaurantes tú vas, pagas mucho más que un comedor y si no te gusta no vuelves más. Sí, porque normalmente el problema es son 5 euros o así lo que claro, costó menú. Claro, sí, sí, yo hace dos días estuve comiendo en el comedor de la Universidad del Rectorado en Valencia y costó 5,20. Y cuando me dieron la comida te dan un primer plato, una ensalada, un primer plato, pan, la bebida, el postre. Dices, bueno, ¿qué puedes pedir más por 5 euros? Claro. Si es que... Es peligroso, porque una práctica de los comedores escolares, según nos dice el artículo, es recurrir a los productos precocinados y derivados cárnicos grasos, como San Jacobos, croquetas, empanadillas, hamburguesas, salchichas, frankfurt, varitas de pescado y similares, ¿eh? Claro, eso es... Porque un... por el bajo coste, la fácil preparación y la gran aceptación entre los más pequeños. Claro. Aunque su aporte en grasas, sodio y calorías desaconseja totalmente su inclusión en la alimentación diaria de los niños... Se ha comprobado que en el 5% de los 211 colegios estudiados se recurre a estos productos más de dos veces por semana. Siendo que no son productos adecuados, se reconoce que no son productos adecuados, sin embargo, más de dos veces por semana, pues por lo que tú has dicho, por la parte económica y por la parte de preparación, que es rápida, se llena una gran freidora, se echan dentro y se acaba. No, a ver, yo creo que también hay otro problema de fondo. Nosotros somos un sector de la población muy minoritario, pero muy, muy pendientes de la alimentación. Sensibles. Sensibles. Pero la inmensa mayoría de la población que nos rodea ni tienen la inquietud que tenemos nosotros, ni se lo han planteado, ni posiblemente nunca hayan oído hablar nada más que de estereotipos que salen. Pero ¿cuántas familias realmente de la España profunda... se plantean cada día una dieta equilibrada? Yo creo que muy pocas, ¿eh? No, y además, en la problemática en estos comedores viene ya de la problemática en casa. O sea, un chico que no está acostumbrado a tomar verduras, cuando vas a un colegio de estos, o a un centro, es igual, pero un comedor público, es que esperan le ponen que verduras. En el colegio les enseñen. Sí, sí, claro, porque es mucho más cómodo que vayan a un colegio. Se pasa la pelota entre los padres y los profesores y ejemplo, así nadie educa al niño. Los comedores que nosotros conocemos, en los centros que conocemos, hay profesoras que vienen y ayudan a comer a los niños. En un comedor público, en un colegio secundaria público, no hay, o sea, Está el vigilante de seguridad. De puerta y ya está, o sea, que es que... Pero es que es una problemática real, o sea, si en casa no funciona esa parte, digamos, de la convivencia, es normal que en el comedor, donde la comida nunca podrá salir como en casa, porque es muy diferente cocinar para 200 que para 4, eso está claro. Y en casa el coste es mucho mayor que en un comedor, lógicamente, porque un comedor está también como parte, no digo como negocio, sino que tiene que ser una actividad rentable, en el sentido de que no haya pérdidas, al menos. Claro. Y no haya pérdidas, ¿qué quiere decir? Que se tiene que incluir las nóminas de los que trabajan en el comedor, que se tienen que pagar con el gasto, digamos, con lo que se cobra de la comida, eso está claro. Sin embargo, en casa, perdona, la mamá no cobra normalmente y va y hace la comida, o sea que la calidad disminuye. Luego vamos a ver claro. quién compra realmente la comida en casa. Fijaros, para seguir un poquito con los centros, la preocupación de un centro escolar, y esto es otro tema también importante, por la alimentación de sus alumnos, también se refleja en las facilidades para aquellos niños que precisan atenciones especiales por circunstancias médicas o convicciones religiosas. En 9 de cada 10 centros estudiados, además de la comida convencional, se ofrece la posibilidad de preparar platos alternativos para aquellos menores con problemas de diabetes, sobrepeso, alergias o porque no consumen ciertos productos, pues eso, por motivos religiosos o culturales. Ciríacos, ¿no? Que hay muchos chavales también que no pueden tomar nada también de glucosa. También es un punto que tienen que tener. Claro, claro. Tienen que tener atención, alimentación sin sal y, bueno, tienen que tener en cuenta. El estudio nos dice también que en líneas generales la calidad dietética de los menús escolares no registra variaciones significativas en función de la titularidad pública, privada o concertada del centro. No importa. La alimentación suele ser pues por un estilo, o sea, no hay mucho cambio, porque en muchos centros a veces es una contrata que es la que lleva el comedor, y esa contrata pues está montada como un negocio, aunque los menús y los presupuestos los establece el centro educativo, pero esa empresa que se dedica a hacer la comida pues tiene que rentabilizar su trabajo, lógicamente, por lo menos ya he dicho antes, pagar los sueldos de la gente que trabaja ahí. De todas maneras, yo creo que estamos viviendo un poco la consecuencia de otra época anterior. ¿Tú recordás, Antonio, esa típica frase de las mamás de la posguerra para los hijos que ya no nacimos en la posguerra? Es que tengo que mi hijo tiene que estar bien alimentado. Es decir, había una psicosis. Una psicosis por el hambre que se había pasado anteriormente. Y entonces se entró en una sobreprotección. Era más importante la cantidad de alimento que se ingería que la calidad del alimento en sí. Sí, eso es cierto. Entonces, en cierto modo, y hay estudios, pues como me toca de cerca, pues los estudios que se han hecho, hay un cierto reflejo en el organismo hacia la segunda y tercera generación de ciertos abusos que se han hecho en otras épocas. Y los niños, incluso los nietos de personas obesas, suelen tener tendencia a ello desde el nacimiento. Es decir, hay un como una memoria histórica. Genéticamente tienen más células grasas, tienen que llenarlas. Entonces, nosotros somos los hijos de la posguerra, pero nuestros hijos estarían todavía dentro de la franja de los nietos, de los niños que vivieron la posguerra. Y de que por sí son personas que comieron demasiado, pero demasiado poco calculado. Es decir, comían lo que podían. Sí, es decir, para matar el hambre. Sí, como decía mi abuelo, ¿cuántas noches yo me acostaba sin cenar? Porque si no quería acostarme sin cenar, con no acostarme lo tenía solucionado. Es decir, entonces, yo creo que hay una cierta, aparte de una relajación, Esther, no hay una planificación exacta. Ahora entraremos al apartado de quién compra, ¿no? O qué tipo de productos compramos, que eso también lo sabemos. Pero, en cierto modo, aunque ya no se les oye a las madres de estar tan preocupadas por que el niño coma, que el niño coma, que el niño coma, porque finalmente hay otros aspectos, ya se han pasado muchos años de aquella época de hambre, pero en cierto modo todavía sigue habiendo en la sociedad española, porque os habéis fijado que ya hay niños obesos de personas que han venido de otros países que ya se han integrado en el sistema y ya empiezan a tener esas mismas consecuencias. Ya empiezas a ver chavales de origen marroquí que están gruesos, rumanos que están gruesos. ¿Por qué? Pues porque en cierto modo se han metido en lo que le hemos ofrecido. Yo creo que les hemos ofrecido mucho, pero no todo es bueno lo que les hemos ofrecido, y entonces empiezan a aparecer ese tipo de problemas. Bueno, pues decíamos que ¿quiénes compran la comida en casa? Pues fijaros, la responsabilidad de elegir el menú, nos dice el artículo, comprar los alimentos y diseñar la dieta no corresponde a los niños, sino a los padres. Los menores se acostumbran a elegir alimentos dulces, grasos y salados. Es tarea de los padres mostrarles los alimentos más saludables, presentarlos de modo atractivo y conseguir que sus hijos los consuman cotidianamente. Pero yo he visto en los supermercados al niño coger la pizza, meterla al carro, las empanadillas al carro, los helados al carro. O sea, el que hace la compra es el niño. ¿Os habéis dado cuenta que uno de los productos más caros que hay proporcionalmente en el mercado son las patatas fritas? Nunca me da. Pues fijaos. Los frutos secos. Pero el fruto seco sigue siendo fruto seco. Da. Pero la patata, en el proceso de elaboración, crece su precio en más de un 500%. ¿Por qué? Pues además, mirar la cantidad de producto y mirar el precio. Y mirar el producto. A las patatas fritas te refieres las de bolsa. Sí, sí, las de bolsa. Las chips. Aparte de tener 500 y 600 calorías cada 100 gramos. Sí, sí, sí. Es uno de los productos que más se consumen en este país. Claro, cuando un niño coma dos o tres bolsas de patatas de esas que le preparan, no la bolsa grande, sino la que lleva 100 gramos. Se ha metido 500 o 600 calorías, claro. Si lo hace dos o tres veces a la semana, fijaos. Bueno, pues esa es una práctica habitual. Nada, no saben comer. Entonces, repito, el fruto seco, por muy desnaturalizado que pueda estar, incluso que pueda estar frito, sigue siendo fruto seco y como materia prima es cara. Pero la patata no. Bueno, pues fijaos en el en el precio. ¿Qué vale una bolsa de patatas fritas? Y mirar cuánto producto lleva y podéis hacer el cálculo. Casi un 500%. Uh-huh. Yeah. El estilo de vida actual exige a los padres atender a tantas obligaciones cotidianas que apenas queda tiempo para asuntos esenciales como el de enseñar a los niños a alimentarse bien. Si no saben comer, si en el colegio no se les enseña y si cada vez están más tiempo solos en casa, el fracaso está casi garantizado. Siempre acabarán comiendo lo que más les gusta. La publicidad televisiva tampoco ayuda. Potencia preferentemente la ingesta de alimentos procesados, calóricos, salados y grasos. Como son las patatas. Así que nos encontramos en esta disyuntiva, ¿no? Los padres piensan que les enseñan al colegio, no tienen tiempo tampoco para enseñarles a comer. Muchas veces ni siquiera saben alimentarse bien ellos, tienen también que molestarse en aprender. Los colegios, pues claro, se encuentran ante 200 niños que tienen que alimentar, los costes, todo lo que hemos comentado, lo que decía Antonio, y bueno, pues hacen unos menús más o menos equilibrados dentro de las posibilidades. Claro, no pueden presentar ciertos platos de verduras tal, porque los niños no lo van a comer. Porque y además en 45 minutos tienen que entrar, comer y salir. Claro, luego tenemos la televisión que les propone pues alimentos no muy saludables, que digamos. La fruta y la verdura, vamos, los niños prefieren patatas fritas y bollería, está claro. Así que los padres son los que tienen que empezar a educarles desde chiquititos. Hay algo más, dice otra noticia, no me voy a detener en ella, pero que fijaros, me llamó la atención, los videojuegos ahora mismo están saliendo ciertos videojuegos para enseñar a los niños a comer. Bueno, con frutas, con verduras, con muñequitos y tal. Pero yo creo que, no sé qué opináis, es cuestión de los padres. Eso es adaptar un medio de comunicación, en este caso de juegos, a la temática. Cuando hablamos de los juegos cristianos también dejamos un poco claro que no era el mejor método. Es un negocio, pero realmente no es la forma. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, el hecho de que ahí a través de una consola se pueda enseñar a conducir, se pueden enseñar cosas muy buenas, pues está muy bien. Pero si queremos enseñar a nuestros hijos a comer, hay que hacerlo en casa y hay que hacerlo en la mesa. Y hay enseñarles y a que coman equilibradamente y acostumbrarlos a todo. Este es un tema que preocupa pues a los padres, que preocupa a los colegios y que preocupa tanto también a las autoridades, porque os acordáis de campañas como, por ejemplo, 5 al día y otras campañas en pro de la salud, ¿no? Uh-huh. Y antes de pasar a la ronda final, me gustaría leeros algo. Son una serie de consejos que nos da el artículo, me parecen interesantes. Dice que es en el hogar donde los niños adquieren y aprenden los hábitos alimenticios. Algunas pistas para enseñar a nuestros hijos a comer bien podrían ser las siguientes. De 3 a 6 años, que prueben y coman de todo, irles presentando la mayor variedad de alimentos posible. Fomentar el desayuno y que sea completo, variado y equilibrado. Este periodo es muy importante para su desarrollo. Necesitan un gran aporte de energía. Asegurar el consumo de proteína porque sus necesidades son mayores proporcionalmente que las de un adulto. Evitar el abuso de dulces, bollería y refrescos. No dice un poquito tal, evitar. Dedicar el tiempo necesario para que coman despacio y aprendan a disfrutar de la comida. Y los alimentos, ninguno, no usarlos como premio ni castigo. De 7 a 12 años. A estas edades los niños mantienen un crecimiento acelerado y por ello hay que cuidar el aporte energético de la dieta, controlando el peso de los niños y su ritmo de desarrollo. Comienzan en esta etapa a consolidarse sus preferencias alimentarias y tendremos que procurar que sean las adecuadas. Tienen tendencia a presionar para comer solo lo que más les gusta y van adquiriendo cierta autonomía que les permite comprar determinados alimentos y bebidas. Así que si no les hemos enseñado de 3 a 6 años, difícilmente podemos hacerlo de 7 a 12. Bueno, como en casi cualquier área como de la vida. Sí. Insistir en que moderen el consumo de dulces, bollería. También que no abusen de los alimentos muy grasos o muy salados. De 13 a 16 años, en esta etapa se forma el cuerpo de los adolescentes y se produce el estirón pubertal. El crecimiento es muy rápido. Por este motivo, los jóvenes necesitan proveerse de gran cantidad de energía y deben aportar a su organismo proteínas en cantidad y calidad suficiente. Surgen problemas de malnutrición por exceso, con riesgo de sobrepeso y obesidad, y por defecto, con riesgo de anorexia. Los padres deben estar controlando adecuadamente cómo comen sus hijos y en su caso las dietas que siguen. Estimularles para que lleven una vida activa y saludable, que dediquen parte de su ocio a la práctica de algún deporte. Son los consejos que desde este artículo se nos da. Y como nos quedan 2 minutos, pues hacemos rápidamente esa rueda de conclusiones finales. Antonio. De todas formas, los consejos que tú has dado y que vienen en el artículo es la base. O sea, la educación en todos los aspectos, pero hoy que estamos hablando de la alimentación, tiene que surgir en el hogar. Lógicamente, si los padres están sensibilizados y también tienen una dieta equilibrada, será mucho más fácil enseñarles por el mismo ejemplo, lógicamente, porque en casa se comerá lo correcto, y luego estimular en el ejercicio. Yo pienso que eso es un poco el equilibrio. Una buena alimentación y algo de ejercicio. Exactamente. Yo creo que eso es lo fundamental, porque la verdad es que vamos, a veces vemos fotografías que vienen de Estados Unidos y nos escandalizamos, pero esas fotografías ya las tenemos aquí, sí, también en España. Entonces eso es un problema, hay que, porque la alimentación, el problema que, bueno, el problema que tiene, uno de los aspectos que tiene, que no son las consecuencias inmediatas, eso es. Son consecuencias que pueden surgir al cabo de los 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero lógicamente tiene sus consecuencias, entonces vale la pena preocuparse por ellas y cuidarse. Además yo creo que a través de profesionales, de literatura, de libros, de técnicos, de los programas, o sea, de Radio Adventista, exactamente, que aquí tenemos muchos programas que sensibilizados por el tema de nutrición y salud, que yo creo que se dan consejos muy muy interesantes. Así es que, bueno, es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque en ello nos va la salud, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí está. Pablo. Bueno, yo creo que si en algún aspecto de la vida hay que emplear la palabra equilibrio, yo creo que tiene que ser en el tema de la alimentación y sobre todo el de nuestros hijos. Y en el nuestro también, pero eso sobre todo en ellos. Entonces, para ser equilibrado hay que aprenderlo. No se puede ser espontáneo, hay que aprenderlo, hay que tener una cierta preparación. Y no sé si los padres están en condiciones de poder hacerlo por la vida tan rápida que llevamos y tan complicada, pero finalmente lo que estemos plantando en el corazón de nuestros hijos ahora mismo puede ser su futuro, ¿no? Uh-huh. Habría que llevar el máximo cuidado que se pudiera. Sí, y que en la alimentación a veces es difícil mantener una dieta equilibrada y tal, y no pasa nada si un día llevamos a nuestros hijos a tomar una hamburguesa y patatas fritas. Uh-huh. No pasa nada. Pero claro, que eso no se convierta, sí, que lo puedas hacer una vez al mes, yo qué sé, que no voy a decir periodos, pero que eso no se convierta en un hábito, porque eso sí que es lo que genera un problema, eso está claro. Así es, tenemos sobre todo que educarles a aprender que la fruta es buena, que la verdura es buena, que aprendan a comerla, a disfrutarla, y no solo escondiéndola detrás de suflés o de batidos, sino realmente pues masticar la fruta y tomar fruta, porque es muy importante. Hay padres que ofrecen lácteos de postre a sus hijos porque creen que así la alimentación es más completa. Sin embargo, bueno, pues no es así. La fruta contiene nutrientes de los que carece, por ejemplo, la leche, y que son muy necesarios para los niños. Desde su primer año de vida han de acostumbrarse a tomar fruta entera cada día, ya sabéis, 5 al día. Y por último, simplemente antes de terminar el programa, es conveniente crear también un buen ambiente en la mesa. ¿Cómo? Bueno, pues podemos crear una atmósfera agradable, un espacio de tiempo tranquilo para compartir alimentos y charlar. Es positivo estimular al niño a que participe en la conversación familiar. Otro consejo podría ser fomentar que los niños muestren una conducta apropiada durante la comida. Los padres son los encargados de enseñarles a comportarse de manera educada y a seguir unos hábitos de higiene. No lo va a hacer el colegio. Sí. Tenemos que ayudarles a que desarrollen buenos hábitos dietéticos en la mesa. Los padres deben prestar atención a que los niños coman de todo lo que se ha puesto en los platos. Potenciará la variedad en el color, sabor y textura de los alimentos y ofrecerán no solo alimentos y platos de éxito seguro, sino también propuestas nuevas, sobre todo los más convenientes, como fruta, legumbres, verduras. También pueden proponer charlas sobre la comida en diversas zonas del mundo. Comer es cultura. También, fijar horas para las diversas comidas del día. Nada de comer entre horas. Conocer los horarios a los que han de ajustarse para comer forma parte del aprendizaje. Y la última, el último consejo que se nos da es no comer de más. Válido tanto para niños como para mayores. Ojo con las cantidades de comida. La obesidad infantil es ya un problema de salud pública. Los alimentos grasos y azucarados hay que consumirlos con moderación. Amigos, nos vamos. Deseamos que paséis un muy feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar nuevamente, si así lo deseáis, y esperamos que sí, el próximo lunes. Hasta pronto.